y Luis Emilio Acevedo. Ahí le va lo prometido, qué buete bonito don, que le prometió su amigo. Y Luis Emilio Acevedo, ahí le va lo prometido, qué buete bonito don, que le prometió su amigo. Luis Emilio y el nene Caña, y cuando están parrandeando, se ponen de acuerdo y mandan, y ellos sabroso tocando. Luis Emilio y el nene Caña, y cuando están parrandeando, se ponen de acuerdo y mandan, y ellos sabroso tocando. Compadre Tomasito. Y en San Pablo, Carmen Canchila y María Canchila. ¡Uy! Acevedo, ahí le va lo prometido, qué buete bonito son, que le prometió su amigo. Y Luis Emilio Acevedo, ahí le va lo prometido, qué buete bonito son, que le prometió su amigo. Luis Emilio y el nene Caña, y cuando están parrandeando, se ponen de acuerdo y mandan, y yo sabroso tocando. Luis Emilio y el nene Caña, son compadres sacramento, y cuando están en parranda, yo paso mi rato contento. Luis Emilio y el nene Caña, son compadres sacramento, y cuando están en parranda, paso mi rato contento. Luis Emilio y el nene Caña, son compadres sacramento, y cuando están en parranda, paso mi rato contento.